Sí, yo te animo porque quizás viniste este 2017 medio caído y decís las macanas que me mandé, los errores, las malas decisiones. David, un hombre según el corazón de Dios, un hombre que amaba a Dios, también cometió errores. Y yo quiero contar la historia de David, que la quiero resumir en 3 minutos. Es ¿sí? Una historia que es apasionante y yo les pido, los invito, los animo a que puedan leer en la Biblia toda la historia de David. Pero David cometió un error. ¿Sí? Un grave error de haberse acostado, de haber tenido relaciones con la mujer de uno de sus soldados, ¿sí? Y después quiso tapar ese error asesinando, mandándolo al frente de la batalla a ese soldado. Y dice que el profeta Natán sentenció un juicio de Dios sobre la familia de David. Y ese juicio fue que la espada iba a estar, es decir, iba a haber muerte, iba a haber problemas graves dentro de la familia real de David. Y esto fue lo que ocurrió. Voy a resumir también una historia que en alguna oportunidad la vamos a predicar con más detalle, pero David tuvo un tercer hijo que se llamaba Absalón. Y Absalón se rebeló contra su padre. ¿Sí? Dice que si usted lee en la Biblia, dice que Absalón era el más hermoso de los hijos de David. Era reconocido en el pueblo y él se había ganado el favor del pueblo. Y en una oportunidad él quiso usurpar el trono de David. Y dice que juntó a parte del ejército, juntó a todo el pueblo que lo amaba. Pues, si usted busca en la Biblia va a ver qué es lo que hacía Absalón para ganarse el favor del pueblo. Pero Absalón gana el favor del pueblo. Él había tomado venganza porque otro de los hijos, el primogénito de David, llamado Amnón, perdón, había tenido relaciones sexuales, había abusado de una de sus hermanas. Así que este Absalón, que era hermano directo de Tamar, que era esta chica, salió en defensa y fue a vengar esta violación. Y mató a este primogénito de David llamado Amnón. Así que David sabía que Absalón no se andaba con chiquitas. Absalón quería la cabeza real, quería matar a David para usurpar el trono. Así que vino a la ciudad y sitió la ciudad de Jerusalén y David tuvo que huir. Y ahora vamos a compartir un pasaje que tiene que ver con esta situación. David, alejándose de Jerusalén, huyendo de la presencia de Absalón, con todo su ejército, con parte de su familia, dejando todo el pueblo y un montón de personas, líderes, abandonando la ciudad porque Absalón venía tras los pasos de él. Sí, pero antes de leer, yo quiero pedirle al Espíritu Santo que nos pueda hablar a través de este pasaje. Padre, en el nombre de Jesús, quiero pedirte, Espíritu Santo, que tú puedas hablarnos, Señor, que tú puedas ministrarnos en este momento, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que nos guíe, que sea tu Espíritu Santo el que ponga las palabras, Señor, en nuestro corazón, que puedan cambiar, Señor, nuestra forma de ver, nuestra forma de hablar, nuestra forma de movernos, Señor, nuestras actitudes, nuestros pensamientos. Queremos, Señor, alinearnos ahora, Señor, con el cielo. Queremos, Señor, que tu Espíritu Santo descienda, Señor, con una unción fresca sobre nuestras vidas de revelación de tu palabra. En el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y Absalón venía tras los pasos de David, ¿sí? Queriendo buscar esa corona y queriendo ser el rey de toda Jerusalén y de todo Israel. El único rey que había mantenido a las 12 tribus juntas lo había logrado David, ¿sí? Después vamos a ver si ustedes leen la historia que se divide entre el reino del sur y el reino del norte. Pero David había podido unir las 12 tribus. Y él está huyendo y en medio de la huida él escribe un salmo, ¿sí? Como dice en el Nuevo Testamento, cuando usted está triste, a oración. Y cuando está contento, cante alabanza. Ahora él escribe, porque a veces pensamos que los salmos solamente son alabanzas a Dios. Él escribe una oración de confianza. Y el título del mensaje de esta noche es 5 palabras de aliento. Quizás vos estás como David en un momento de preocupación, en un momento de tristeza. Quizás llegaste gateando al 2018 y Dios quiere darte 5 palabras de aliento. Amén. ¿Cuántos quieren 5 palabras de aliento? Vamos con la primera. Vamos a buscar todos el Salmo 3, que alguno quizás lo sabe hasta de memoria, porque hay una canción que relata o recita este salmo. Y la versión 60 pone como título Oración matutina de confianza en Dios. Dice: Salmo de David cuando huía delante de Absalón, su hijo. Él no solamente estaba huyendo de su hijo, como dice en este título, sino que todos los pueblos en los cuales David le había hecho guerra, ahora se estaban haciendo así con la mano. Qué débil que está David, que se está escapando de Jerusalén. Qué débil que está. Ahora lo podemos atacar a David. Y David, con esa angustia, sale hacia el desierto. Y dice el pasaje, versículo 1. Oh Jehová, cuántos se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. No era solamente Absalón el que se estaba levantando, sino que era Absalón con todo un ejército que iba detrás de él. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. No sé si te pasó, te va a pasar a alguien que dice, pero vas todos los días a la iglesia, pero orás todo el día y parece que te va peor. ¿Sí? Parece que no sana esta enfermedad, parece que esta relación que tenés con tu familia, con tus hijos, parece que te va... ¿Para qué vas a la iglesia? Dios no te ayuda en nada. Y quizás te lo dice alguien o quizás empezás a permitir en tu mente y en tu corazón que esas cosas te afecten. Quizás no te lo dijo nadie, pero el enemigo sí te lo empieza y te empieza a bombardear y te tira un dardo. ¿Para qué vas a la iglesia? ¿Para qué te preocupás? Si nadie te quiere. Gracias por el testimonio del hermano Elías, ¿no? Que acá somos una comunidad de fe y de amor y que nos alentamos. ¿Sí? ¿Para qué vas a ir a la iglesia? Si vas o no vas, es lo mismo. ¿Qué va a hacer Dios con vos? Y llegás al 2017 rajuneando y con todo. No tiene sentido ir a la iglesia. Mirá, orás, lees la palabra y parece que no pasa nada. Y estos eran los pensamientos y cosas que le iban pasando a David. Venían los adversarios y le decía, no hay salvación para él en Dios. Pero la primera palabra de aliento para tu vida y para mi vida que David expresa dice, mas tú, Jehová, eres, ¿qué es? Escudo alrededor de mí. Amén. La primera palabra es que Dios es tu escudo. Sí, créelo, Dios es tu escudo. Sabemos que el escudo, ¿para qué lo usaban los soldados? Lo usaban para defenderse de algún ataque. Cuando alguien venía, se podía defender. Pero el escudo no tenía defensa hacia atrás, sino que era hacia adelante. Pero este escudo del que habla la palabra, del que habla el escudo que el Señor nos da, es un escudo como alrededor de uno. ¿Sí? Frente a todos los frentes que podemos tener, como lo estaba teniendo David, Dios va a ser escudo en este 2018. Pero tenés que creerlo. Que Dios va a ser escudo. Ese escudo representa protección. Cubre todos los aspectos de tu vida, en lo emocional, en lo espiritual, en lo físico, en lo económico. Este año tiene que ser un año donde tenés que confiar que el escudo de Dios va a estar al lado tuyo. Permití que Dios lo haga, que Él genere ese, yo lo llamo como un cerco, como una muralla. Zacarías habla de esto, de una muralla que Dios nos protege frente a toda acechanza del diablo. Y para esto tenemos que proteger nuestro corazón. ¿Sí? De las amistades, de las cosas que hablamos, porque eso generan, a veces hablo con un amigo que hablamos del origen, ¿no? Alguien te dice algo de alguien y vos ya tenés una idea y creás una idea de esa persona. Y cuando vas a hablar ya tenés una idea, ¿sí? De esto, o de la persona, o de cómo es. No permitas eso, crea un cerco donde no permitas que el chisme, la mentira, que cualquier cosa dañe tu corazón y tus pensamientos. Déjale a Dios que haga un cerco en tu vida. Él quiere ser escudo, una muralla que proteja tu corazón de toda mentira, de todo pecado, de toda influencia, de pensamientos nocivos. Y Efesios, mucho más adelante, nos habla del escudo de qué? De la fe. ¿Y qué tenemos que hacer con el escudo de la fe? Porque yo puedo tener un escudo, ¿sí? Miren qué lindo escudo, es de bronce, o es de oro, o es... Y lo puedo tener en el placar, lo puedo tener guardado abajo de la cama. El escudo es para que yo lo pueda usar. Por eso dice que pónganse la armadura de Dios. Es algo que vos y yo lo tenemos que hacer. ¿Amén? No podemos tener, Dios te da el escudo, pero tenés que usarlo, tenés que ponértelo, tenés que creer. Porque el escudo es el escudo de qué? De la fe. Y Dios te lo dio, está a disposición tuyo. Agarrá el escudo. Y no es un escudo solamente para hacer frente a algunas situaciones, sino para todas las que tengas que vivir en este 2018. Amén. Él es escudo alrededor tuyo. Qué bueno que dice que el escudo es de Dios y no nuestro. Porque hay veces que nosotros generamos nuestros escudos, ¿no? Alguien me hace algo y le pongo un escudo. Ahora este no me va a lastimar más. Le pongo un escudo, ¿sí? No, este no me va a afectar más. Aquel viene y me dice algo, mirá cómo le pongo un escudo, ¿sí? Y empiezo a crear frentes y hago escudos que son míos, que me dañan, que me lastiman, que tienen que ver con falta de perdón, quizás a veces con revanchismo, me bajo el escudo y ataco. Y la palabra dice que yo tengo que dejar que el escudo de Dios proteja mi vida. Es Él, ¿sí? Y Él es, ese escudo es alrededor mío. No tengo que crear mis propios escudos. Pero la segunda palabra que tiene que ver con una palabra de aliento, la primera es que Él es escudo alrededor mío. La segunda es que es mi gloria. ¿Sí? Nosotros cantábamos, tú eres escudo, no voy a cantar porque no canto muy bien. Alrededor de mí, Él es mi gloria. ¿Qué significa que Él es mi gloria? ¿Sí? Que nadie puede ser más grande que Él me garantiza, que Él es lo supremo en mi vida, que Él es mi plenitud. ¿Cómo lo puedo experimentar esta gloria? Teniendo intimidad personal con Él. Pasando tiempo con Él voy a poder disfrutar de esta plenitud. ¿Y qué dije? ¿Cómo le decían a David? ¿Cómo Dios lo llamó? Lo llamó un hombre según el corazón de Él. ¿Por qué? Porque Él pasaba tiempo, Él pudo descubrir que Dios era su plenitud, que Dios era su gloria, que Dios era lo más sublime. Pero hay gente que te va a decir, ay, ese Dios, alabás. ¿Para qué vas a ir a la iglesia? ¿Para qué vas a ir a perder tiempo? Están todo el día en la iglesia, ahí, mira cómo te va. Pero cuando vos entendés que Dios es tu gloria, que es lo más importante, que lo que haces tiene propósito, ¿sí? No te avergonzás. Cuando David dice, mi gloria es Dios, está diciendo que él se siente orgulloso, que no se avergüenza de quién es Dios, que no se avergüenza del Evangelio, porque sabe que hay poder en él, como decía el apóstol Pablo. No se aferraba a su propia gloria. Estamos hablando de que David era el rey que había logrado unir a las 12 tribus de Israel. Era un hombre poderoso, podríamos decir, con gloria propia. Pero él no dice, yo voy a enfrentar a estos enemigos con mi sabiduría, con lo que sé, con lo que he logrado, con lo que he estudiado, cuánto sé de la palabra, sino que él dice, mi gloria es Dios. Yo no puedo hacer nada frente a todos estos enemigos. Yo no puedo hacer nada. Confío en tu gloria. No confío en mi sabiduría. No me aferro a esas cosas. Entonces, primer palabra de ánimo para este 2018 es que Él es escudo. La segunda, que Él es tu gloria. La tercera, el que levanta mi cabeza, ¿sí? Pero por ahí es muy largo. Pero si yo te digo, es el que te reanima, ¿sí? Porque de esto habla el levantar la cabeza. Imagínense todo lo que le estaba pasando a David. Y David estaba triste. Porque una cosa es que te ataquen los enemigos. Una cosa es que te ataque Babilonia, Asiria, que te agarre los griegos, que te ataquen otros imperios. Pero cuando el problema está en tu propia casa y es tu propio hijo el que te está persiguiendo y quiere quitarte el trono y quiere quitarte tu vida, y ya le había quitado la vida de su hijo mayor, el dolor es mucho más grande y es más profundo. Y ese era el dolor que estaba viviendo David. Era su propio hijo queriendo usurpar el trono y queriendo matarlo. Y esto de levantar la cabeza significa que en algún momento la cabeza está gacha. ¿Y cuando uno tiene la mirada hacia abajo? Cuando está en derrota, cuando está en tristeza, uno mira hacia abajo, no puede levantar porque no tiene ganas, porque se siente en depresión, porque se siente en angustia. Y así estaba David en ese momento, por eso digo qué bueno que es que la Biblia nos pueda presentar los altibajos emocionales que tenemos, porque los tenemos nosotros también. Y David en ese momento le pesaba, y él dice que él va a levantar su cabeza. Porque a veces la tristeza y esta señal de estar hacia abajo es la falta de esperanza. Y él dice, voy a levantar mi cabeza para que puedas ver. Yo los animo a ustedes, podríamos hacerlo en alguna oportunidad, de caminar, o si usted va a caminar hacia abajo, es muy probable que se va a llevar cosas por delante, ¿sí? Sin querer se las va a llevar, porque va a estar mirando hacia un punto fijo, ¿sí? Quizás si tiene que elegir entre dos caminos, si usted mira hacia abajo, no va a poder saber decidir bien. Ahora, cuando usted levanta la cabeza, va a poder distinguir si el camino que está transitando lo lleva hacia un aprisco, hacia un lugar donde se puede caer, o si lo puede llevar hacia la victoria. Y esto es lo que dice el pasaje, esta palabra de ánimo. Él es el reanimador, Él es el que te da esperanza, Él es el que te da visión, porque cuando Él te levanta la cabeza, vos puedes ver y tener visión de lo que Dios está haciendo. ¿Sí? Y quizás vos estás ahí en tu problema, quizás terminaste el 2017 pensando en tus problemas, en esta situación que no cambia, que todo el 2017 estuvo así y seguís mirando y el Señor te dice, yo quiero levantar tu cabeza, yo quiero reanimarte, quiero que levantes tu cabeza y mires que hay cosas que no pudiste el año pasado cambiar, que hay pecados, que hay circunstancias que no las podés cambiar, pero Dios en este 2018 lo quiere hacer. ¿Lo crees? Pero no me convence mucho. Dios va a levantar tu cabeza. ¿Lo crees? Amén. Sí, ya creo que Dios lo va a hacer. Cuando miramos hacia abajo, nos concentramos en el presente. Y Dios quiere que levantar tu cabeza para que puedas concentrarte en lo que Dios tiene por delante. Y lo que Dios tiene por delante es bendición para tu vida, para tu familia, en toda área de tu vida. ¿Sí? Y seguimos con el pasaje porque no es solamente que Él es escudo, no solamente que Él es reanimador, no solamente que Él es nuestra gloria, sino que dice, con mi voz clamé a Jehová y Él me respondió desde su monte santo. La cuarta palabra que te quiero animar en esta noche es que Dios es la respuesta. ¿Sí? Hay gente que busca la respuesta por todos lados. Dios es la respuesta, Dios es el que puede sacar adelante tu vida, Dios es el que puede llevarte de victoria en victoria. Ahora, ¿qué dice el pasaje? Con mi voz clamé a Jehová. Dios quiere que vos puedas clamar. Algunos leemos este pasaje que David dijo así, Señor, te pido que a Absalón lo detengas, porque no, estaba clamando. ¿Sí? Eso demostraba que él quería, anhelaba un cambio. Y si vos realmente querés que Dios haga algo diferente, tenés que tomar decisiones. Una de esas es pasar tiempo en la presencia de Dios y clamar para que esa situación cambie. ¿Sí? No va a pasar de una noche, no va a pasar con que sepas solamente que hay un escudo, no solamente que sepas que Él escucha, sino tenés que clamar. Y clamar, como dice otras versiones, es que Él dio gritos. ¡Oh Dios! Empieza el pasaje. Versículo 1 dice, ¡oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios! Él estaba desesperado, angustiado y él cambió. Dios cambió esa situación y le dio respuesta. Él respondió, tenemos respuesta en Dios. A veces, algunos podemos decir, Dios no me responde. Quizás no estamos clamando. Hay un pasaje que lo vamos a compartir en uno de estos domingos o miércoles que habla de la viuda que clamaba. ¿Sí? Insistía, ¿sí? Podríamos decir que era una viuda plomaza, le insistió tanto a Dios que le hizo justicia porque fue plomaza, porque fue insistente. Yo te animo este año a que puedas ser insistente, ¿sí? Dios no se va a cansar, Dios te va a escuchar. No pongo el ejemplo de mi hija, cuando mi hija grita y clama por cualquier cosa, yo me desespero, voy corriendo. Y capaz que no le pasa nada, me pica un mosquito, dice algo, pero estoy atento al clamor de ella. ¿Cuánto más Dios va a estar atento al clamor de sus hijos, si estuvo dispuesto a dar a su hijo para salvarnos? Él es la respuesta a cada una de nuestras necesidades. Pero tenemos que clamar, ¿sí? Él nos va a enseñar, Él tiene la respuesta, dónde, cuándo, cómo lo tenés que hacer, Él te da estrategia, planes. Él te dice sí, Él te va a decir que no, o Él te va a decir todavía que no. Pero en Él hay respuesta. ¿Amén? Hay respuesta, ¿sí? Él es tu gloria, Él es el que levanta tu cabeza. Y por último, dice, con mi voz clamé a Jehová y Él me respondió desde su santo monte. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. ¿Saben que hay mucha gente que hoy en día no duerme? Porque está preocupada, porque está angustiada, porque vive su situación de una manera que no puede. Y el Señor nos dice, yo soy tu salvación, soy tu respuesta, soy tu escudo. Y eso nos permite poder descansar. Pasó algo muy triste el día primero de enero. Con algunos de los muchachos vamos a jugar a la pelota en una cancha de fútbol que está muy cerca de acá. Y uno de los dueños, un muchacho muy joven, de 27 años, decidió quitarse la vida. ¿Sí? Los padres no sabían. De esta decisión que iba a tomar el muchacho, no sé qué problemas, qué angustia, qué es lo que lo puso tan mal que no le permitía dormir o estar angustiado de esa forma para tomar el arma de su abuelo y quitarse la vida. La gente está en desesperación. Y nosotros, quinto y último, palabra de aliento, en Dios hay salvación. Hay salvación para tu vida, hay salvación para esa situación que estás pasando, pero hay salvación para aquellos que todavía no conocen del Señor. Mientras en el versículo 2, algunos, muchos son los que dicen de mí, no hay salvación en Dios. David, el rey David, termina diciendo, no temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. No temeré a 10 millares de personas, ¿sí? Yo quiero decirte en esta noche que el 2018 no va a estar exento de problemas o de circunstancias difíciles. Todos lo sabemos, Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confíen en mí. Vamos a tener dificultades, va a haber momentos de tristeza, de angustia, va a haber momentos de preocupación, pero la palabra nos dice que en Él hay salvación. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. Las salvaciones de Jehová sobre tu pueblo sea tu bendición. La última palabra para animarte en esta noche es la palabra salvación. Dios quiere sostenerte para que puedas descansar, para que no necesites tomar ninguna pastilla, para levantarte confiado, para moverte en confianza. Pero hay algo que dice ahí. Aunque millares sitien, ¿saben lo que es sitiar? Pueden ser ejércitos, cosas que se van poniendo y estableciendo en el lugar donde vos estás. ¿Sí? Dice, aunque vengan personas y sitien y se pongan a tu alrededor, en el Señor nosotros tenemos salvación. Ahora yo te quiero animar a que vos puedas romper esos sitios en el nombre del Señor, que vos puedas extenderte y alejar esas cosas que van sitiando tu vida o que han sitiado tu vida durante el 2017 o antes y están ahí. Situaciones, pecados, reacciones, cosas que nos hemos acostumbrado a que nos sitien, a que nos ataquen, a que tomen control de nuestra vida. Yo quiero animarte en este 2018 que vos puedas tomarte del escudo y empezar a que esos ejércitos, ¿sí? Esas situaciones que pueden ser pecados, que pueden ser dardos del enemigo, que pueden ser pensamientos, actitudes, malas decisiones que has tomado, empezar a alejarlos de tu vida y permitir que Dios te dé la victoria. Amén. En Él hay salvación. Aunque 10.000 sean, aunque se junten gente, aunque se pongan alrededor, aunque esos pecados, situaciones, pensamientos vengan, quizás no suene bien, pero lo dice David. Le dice, Señor, rompele los dientes. Sí, léalo conmigo. Dice, porque tú heriste a mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. Mira, cuando alguien le dice a alguien, te voy a romper los dientes, ¿sí? Y uno se asusta. Y eso es lo que está clamando David, rompele los dientes, ¿sí? Si el enemigo está vencido, toma control de esta situación. No le decía que le rompa los dientes a Absalón, ¿no? Le estaba hablando de la situación, de cómo otros se habían levantado y se iban a estar levantando contra él porque lo veían que él estaba con su cabeza agacha. Ahora nadie podía ver que ese hombre, según el corazón de Dios, estaba clamando. Y aunque otros te vean y aunque el enemigo te pueda ver en este 2017 que lo terminaste triste, abatido, ahí queriendo que todo pase, lo que va a ver el Señor es que vos estás de rodillas clamando y Él va a echar a los enemigos de tu vida. Amén. Llámese Satanás, problemas, llámese tu carne, llámese pecados, situaciones que no resolviste. Dios va a obrar en tu vida, pero tenés que creerle. Tenés que creer en el Señor. Él le va a romper los dientes por vos. Al enemigo, a la situación, al pecado, Él va a tomar la situación en sus manos. ¿Lo crees? Si lo crees, decí un amén bien fuerte. Amén. No está tan fuerte. Dios no sé si va a romper los dientes a alguien, pero si lo decimos todos juntos, este 2018 es un año de bendición, donde Dios va a tomar control de las situaciones. Dejá de pelear en tu fuerza. Este sermón termina acá, pero yo quiero decirte, dejá de pelear con tus fuerzas, con tus ganas, decir yo este 2018 voy a hacer esto, esto, lo otro, y después se desvanece. Dejalo a Dios que actúe, dejá que Él sea tu escudo, dejá que Él sea tu gloria, que sea tu plenitud, dejá Que Él le rompa los dientes a tus enemigos, que sea tu salvación. Deja de querer controlar las cosas porque se te van a escapar y va a venir el enemigo. Y donde vea un hueco, va a entrar. Pero no lo permitas porque Él es tu escudo y es tu fortaleza. Él es tu salvación. No suena bien decir que Dios le va a romper los dientes, pero lo dijo el salmista y yo me tomo de eso. Quiero que el enemigo le rompa los dientes a todo enemigo, a todo demonio, a todo espíritu que quiera levantarse en contra de cualquiera de nosotros, ¿sí? Y es un año de bendición para la iglesia. Tenemos que estar todos juntos clamando y buscando que Él sea nuestra gloria en este tiempo. Oramos. Padre, te damos gracias porque sos bueno, Señor. Gracias, Señor, porque aún con los errores que David cometió, Señor, tu mano y tu presencia no se apartó de la casa de David. Aunque hubo dolor, aunque hubo tristeza, Señor, este hombre según tu corazón te buscó, clamó, gritó, Señor, hasta que vos respondiste, Señor, hasta que vos, Señor, lo guardaste, lo cuidaste y le diste la victoria. Papá, anhelamos como David, Señor, entregar nuestras vidas, nuestras debilidades, nuestros errores. Queremos, Señor, que vos seas nuestro escudo, nuestra fortaleza. Queremos, Señor, que seas ese pronto auxilio en nuestra necesidad. Papá, queremos que vos tomes esta lucha, nuestras peleas, Señor, nuestras situaciones difíciles, las puedas tomar en tu mano, Señor, que ese cerco, esa muralla de bendición, de protección, nos pueda guardar en este 2018. Queremos, Señor, poder escuchar tu respuesta, Señor, tus planes, tu propósito para este año. Queremos, Señor, que vos hagas esta obra en nuestras vidas. Papá, gracias por lo que hiciste en nuestras vidas, porque nos salvaste, porque tenemos vida eterna. Pero, Señor, también clamamos por aquellos que aún no te conocen. Señor, clamamos por aquellos que están perdidos, que necesitan tomar pastillas para dormir, aquellos, Señor, que están en angustia, en dolor. Señor, aquellos que están en desesperación. Papá, queremos llevar una palabra, Señor. Queremos compartir, Señor, que vos sos amor y salvación. Este es nuestro deseo, Señor, y este es el desafío que aceptamos en este año para tu iglesia, Jesús en el camino en este lugar. En el bendito nombre de Cristo Jesús, amén y amén.